Consulta Médica. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud, la revista. Nos acompaña en nuestra sección de consulta médica el doctor Rosendo Castellano del Instituto Microcirugía Ocular Caracas. Vamos a hablar sobre el glaucoma, una patología de la cual vale la pena hablar una y otra vez a manera de prevención. A ver, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, doctor Rosendo. Buenos días, gracias por la invitación, María Laura, un placer. Para aquellas personas que no saben, ¿qué es el glaucoma, doctor? El glaucoma es una enfermedad muy frecuente que se caracteriza por... Es una enfermedad realmente, una enfermedad del nervio óptico, que hasta hace muy pocos años se consideraba producida por un aumento de la presión intraocular, que a su vez daña al nervio óptico, que a su vez limita y perjudica el campo visual de las personas, desde unos pequeños escotomas o sombras visuales hasta llevarlo a la completa ceguera. Digo antiguamente, anteriormente, no antiguamente, sino hace pocos años, porque el solo aumento de la presión intraocular ya se consideraba la enfermedad de glaucoma. Ahorita el aumento tiene que estar acompañado del defecto de campo visual y del defecto de nervio óptico para que se considere glaucoma. O sea, surgió a partir de los principios de los años de este siglo, surge una enfermedad paralela que es la hipertensión ocular, que también requiere mucha atención, pero que no tiene tendencia a la ceguera, aunque sí a convertirse en glaucoma. Ahora, dicen que realmente lo importante con el tema del glaucoma es su diagnóstico temprano, porque una vez causado el daño ocular, este no puede modificarse o no se puede reversar, por así decirlo. ¿Hay algún síntoma que oriente al paciente y le haga sospechar de la presencia de glaucoma? Sí, desgraciadamente no hay síntomas que hagan identificar la enfermedad en la mayoría de los casos, porque es una enfermedad indolora totalmente. Es el equivalente a la hipertensión arterial de nuestros amigos los cardiólogos, donde la enfermedad no avisa, es el enemigo que se llama silencioso. Avisa ya cuando el caso es severo. Ajá, sí, la persona no tiene manera de darse cuenta que tiene glaucoma, a menos que asista al examen oftalmológico, y una vez que asiste, el médico le detecte uno de los tres síntomas capitales, sea la presión alta, sea el defecto en el campo visual o sea el daño morfológico, el daño anatómico en el nervio óptico. Si no acude, no hay manera de saberlo en la gran mayoría de los casos. Hay casos que la presión duele, a la persona se da cuenta que tiene una cefalea, un dolor intenso en los ojos y acude al médico, pero la mayoría de los casos desgraciadamente son indoloros. A esto se agrega el problema de que la gente se cree examinada de los ojos cuando se hace el examen de la vista a nivel de óptica. Entonces, ese examen de la vista, donde le encuentran una visión perfecta, no le certifican que el órgano está anatómicamente perfecto desde el punto de vista patológicamente perfecto. Entonces, eso trae confusiones y mucha gente llega ya muy tardíamente al diagnóstico y, por lo tanto, ya están al borde o tienen un riesgo inminente de ceguera. Sí es muy importante el diagnóstico precoz, creo que es lo más importante en esta enfermedad. A ver, siempre entonces hay que realizarse el examen que usted mencionó, el fondo de ojo. Sí, sí, siempre. Toda persona mayor de 40 años, que es la edad en que esta enfermedad empieza a atacar, salvo sus variaciones como glaucoma congénito que da en niños, en recién nacidos, etcétera, sobre los 40 años la persona tiene que verse una vez al año. Si tiene diagnóstico o sospecha de glaucoma, debe verse una vez cada 6 meses para controlar cómo va la evolución de la enfermedad. ¿Pero se puede detener de alguna manera su avance, doctor, una vez diagnosticado? Sí, una vez diagnosticado tiene... la enfermedad es una enfermedad incurable, lamentablemente, pero que tiene formas de prevenir la progresión. Nuestra función como oftalmólogos es prevenir que el daño del nervio óptico y la evolución a la ceguera continúe. Nosotros no podemos recuperar lo que la enfermedad ha perdido, lo que la enfermedad nos ha hecho perder por glaucoma. Lo que podemos es parar ahí. Nuestra función es que el paciente siga como el primer día que lo vimos en la consulta, que le diagnosticamos la enfermedad, que no progrese hacia la ceguera o que no progrese más. Para ello es capital el estudio de campo visual, que hoy en día son computarizados, son de mucha precisión, y que sea realizado en periodos bastante cortos de diferencia. Nosotros en Venezuela utilizamos cada año un campo visual, en países con más desarrollo tecnológico, el examen de campo visual se hace cada 3 meses y los equipos son capaces de detectar cualquier progresión, por mínima que sea, que nos haga adecuar el tratamiento o nos obligue a operar tempranamente para que la persona no pierda la visión. ¿Se opera el glaucoma? Yo no sabía eso. ¿Por qué se opera y para qué se opera? Sí, el glaucoma es una enfermedad de tratamiento médico inicial. Lo primero que debemos tratar es con gotas, que hay gotas maravillosas para el tratamiento del glaucoma. A partir del año 95 se abrió un abanico de tratamientos para el glaucoma que mejoró muchos casos, evitó muchos casos de ceguera. Cuando esas gotas no funcionan, que son la minoría de los casos, está indicado la cirugía, la cual ha progresado mucho. Lamentablemente, en la situación económica en nuestro país, las gotas son muy difíciles de conseguir. Nuestros pacientes ya todos la traen del exterior, de algún primo que tienen en Panamá, un sobrino que tienen en Estados Unidos, etcétera, y se la están colocando, pero nos vemos forzados a veces a no utilizar las gotas que tiene indicado ese paciente, sino la que consiga, lo sí. cual no constituye una buena medicina. Entiendo. Pero tenemos que utilizar algo que baje la presión. Y el tratamiento quirúrgico también ha evolucionado grandemente a través de unos microdispositivos que se colocan dentro de la cámara anterior. Se llaman MIC, que traduce mínimamente invasivo glaucoma surgery. O sea, cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Esos dispositivos están en boga en el exterior, en países al lado nuestro, en Colombia se están colocando, en México. Personalmente vi muchos casos que operaron en un hospital que estuve de visita en México, donde le colocaron esos MIC. Lamentablemente a Venezuela, cuando los MIC aparecen en el mercado, aparece esta crisis catastrófica que estamos viviendo y los MIGS no llegaron. Pero la cirugía de glaucoma existe, la practicamos con frecuencia, practicamos la cirugía tradicional de la trabeculectomía, que es realmente es la que más baja la presión y es la mejor en casos graves de glaucoma. Pero hay otras cirugías para casos todavía no tan graves que no estamos en condiciones de utilizar. Lo mismo pasa con las válvulas que se utilizan para el glaucoma refractario, o sea, el glaucoma muy avanzado, el glaucoma a punto de quedarse ciego, que están escasas y sumamente caras y no están a disposición de la mayoría de nuestros pacientes. Bueno, estamos haciendo de verdad nosotros un esfuerzo grandísimo por curar esos pacientes, pero tenemos bastante dificultad en los actuales momentos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Estoy segura que vendrán tiempos mejores donde ustedes, tan profesionales, puedan poner en práctica todos esos avances de la ciencia médica a nivel ocular. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Gracias al doctor Rosendo Castellano por habernos acompañado en nuestra sección de consulta médica del día de hoy. Nuestras redes sociales en Instagram, A Tu Salud, en Facebook, A Tu Salud en Línea, en Twitter, @ Tu Salud rayita bajo medios y www.tusaludenlinea.com. En breve más de A Tu Salud, la revista.